Doctor Extraño, el multiverso de la locura. Ayer fui con mis queridos amigos del supergrupo. Ellos saben quiénes son y algunos de ellos me oyen. A ver esta peli que teníamos auténtico interés. No en vano. El tráiler contaba casi nada, pero todo lo que contaba tenía un atractivo estético importante. No voy a haceros spoiler. Voy a hablaros de algunas ideas de la película que me han parecido muy interesantes. Además, antes que nada, quiero hacer una reflexión sobre lo importante que es ir al cine con un grupo de amigos que sean relativamente fanáticos para luego salir del cine, meterte en algún sitio y comentar la jugada. Es un atractivo, la combinación de cine-tertulia me parece poderosamente atractiva y bueno, hemos formado un pequeño grupo que inicialmente lo comencé con un amigo, pero ha ido creciendo de manera moderada. Y no lo perdáis, en el grupo hay una chica, que esto en círculos frikis, esto es un poquito más raro de ver. No digo que no lo sea porque sé que tengo ahí algunas seguidoras que pilotan bastante. Bueno, a ver, esta película tiene un tráiler, por cierto, que hay una escena que yo no tengo del todo claro que esa escena del tráiler luego la hayan incorporado a la película. Por el diálogo que tiene el Doctor Extraño con su versión en otro multiverso. Antes de comentaros algunas impresiones sobre algunos conceptos de la película que me gustan bastante, tengo que deciros que, por ejemplo, en el tráiler no se le da la importancia suficiente a Wanda. Y esta película gira alrededor de Wanda. Por cierto, en esta película creo que, no sé si he leído por ahí que se le llama por primera vez la Bruja Escarlata, como se le llama en el cómic. Yo que soy de Marvel viejuno, para mí Bruja Escarlata siempre ha sido la mala malísima. O sea, de la Bruja Escarlata no se podía aprovechar nada. Luego, las pelis de Marvel han embellecido y beatificado a Wanda, pero Bruja Escarlata es un bicho malo, es el personaje maligno de los personajes malos. Como diríamos en los juegos de rol, su alienación es caótica. No es buena ni neutral, es caótica. Que eso, en palabras de jugadores de rol, es que es mala, es muy mala. Pero Wanda es un... probablemente es un personaje o el personaje más interesante de toda la película. Por una razón, porque la Wanda buena, que es la Wanda de Marvel, tiene una caída en la maldad muy gorda, y para que una persona pase a liarla muy gorda y se vuelva muy peligrosa, muy obcecada y muy dañina, alguien tan poderosa como Wanda, tiene que tener razones muy fuertes que le impulsen a actuar así. Pues normalmente la gente no se vuelve así, no cambia de la noche a la mañana. Y esa caída en desgracia de Wanda, ese deterioro moral de Wanda, está muy bien explicado en la película. Y es de las cosas que más me han gustado y que más merecen la pena reseñar. Hay una cosa que dicen en la película, y es que una evidencia de que existe el multiverso es que cuando tú sueñas, pues ese sueño no es una fantasía, ese sueño es real. Tú estás viviendo la vida de tu otro yo en el multiverso. Entonces, esta es una premisa sobre la que se construye la película. Extraño tiene un sueño, y así comienza la película, un sueño que parece una pesadilla, donde él está huyendo, donde le pasa una cosa que no voy a decir, y Wanda tiene un sueño muy, muy bonito y muy feliz. Pero ¿qué ocurre? Que en el momento en el que ellos saben, entre comillas, saben que esa existencia feliz existe, pero no en este universo. Y si tú eres profundamente infeliz en tu universo, pues oye, vamos a mudarnos, ¿no? Y aquí es donde llegamos al concepto de multiverso, un concepto que no es científico. Como dice mi buen amigo Filopalomo, al que os pido encarecidamente que lo sigáis en TikTok y lo sigáis en todos sus canales, en su podcast, Filopalomo. Meteos en TikTok y meted Filopalomo porque tiene debates muy interesantes, reflexiones muy muy interesantes. Y por cierto, él también tiene un comentario sobre esta película y unas preguntas que le han hecho a él sobre esta película que me parece una reflexión interesante. Bueno, el multiverso ya sabéis que es un argumento no científico para explicar cosas científicas. me hace mucha gracia. No lo voy a considerar ese aspecto del multiverso ahora. Sí lo voy a considerar desde la aproximación creativa. Para mí el multiverso, argumentalmente, me parece muy, muy atractivo y muy, muy fascinante. Es decir, que haya un número N de copias con pequeñas variantes o grandes variantes tiene unas posibilidades inmensas. Hay un momento en la película en la que están dando saltos de un multiverso a otro y me recuerda mucho a cuando en la guía del autoestopista galáctico van a velocidad absurda, creo que se llama, y entonces empiezan a dar saltos entre multiversos. Y hay un multiverso donde todo el mundo es un muñequito de lana. Y dices tú, ¿qué ha pasado? ¿Se les ha ido la olla? No, es que han dado un salto multiversal. Y esto pasa en esta película. Como podéis ver, a nivel de literatura casi todo está escrito y mi más sentido homenaje a esa serie de novelas que me parecen absolutamente, delirantemente originales, la guía del autoestopista galáctico. A la vez que el multiverso es muy atractivo, es decir, tú puedes ir a otro sitio que es ligeramente diferente a nuestro mundo o muy diferente a nuestro mundo, donde a lo mejor un semáforo rojo no significa lo mismo que en nuestro universo o puede ser muy peligroso. Claro, esto a todos nosotros nos suena de algo. Pues nos suena, por ejemplo, a cuando vas a otro país y ten mucho cuidado. Porque a lo mejor lo que en tu país es legal, en el otro país es profundamente ilegal. Recuerdo alguien de mi familia que fue a Estados Unidos, iba caminando por la calle y encontró un árbol que le gustaba mucho y cogió una ramita. Y entonces salió un señor súper enfadado que le pegó una bronca del 15 diciéndole que por qué hacía eso en su jardín y que por qué estaba rompiendo su jardín. Claro, en España el concepto jardín, cuando tú vas por la calle, no existe. Los árboles son públicos. Son árboles propiedad, por decirlo así, del ayuntamiento. Pero en Estados Unidos, la casa, digamos, la propiedad de la casa se extiende a la parte frontal, a todo lo que hay en el jardín, hasta la acera. Con lo cual, si tú das un pasito al lado y te metes en la hierba, no estás en un césped comunitario. Estás pisando la casa de un señor. Entonces, en el multiverso, lo que a ti te parece, pues yo qué sé, imagínate, pues yo qué sé, saludar a una mujer por la calle se puede considerar un acto de violación o cualquier otra cosa, ¿no? O algo que es inocente, como por ejemplo, yo qué sé, pisar un charco, resulta que hay un calamar gigante de las profundidades que con su tentáculo te agarra la pierna y te hunde. Porque en Tierra 711 los charcos son las moradas de los calamares de Zulu. O sea, muy interesante. Hay un concepto interesante en la película que me parece también la... Yo creo que a nivel argumental muchas cosas tienen que estar equilibradas, ¿no? Y es que es como en Regreso al Futuro, ¿no? En Regreso al Futuro, si tú ves a tu yo del pasado, puede petar el universo. O sea, tú te encuentras yo me encuentro con Converso 72 de hace 10 años o de hace 20, o de dentro de 10 años, y si estamos físicamente a la vez en el mismo sitio, nos tocamos, ¡boom! Mega explosión cuántica que se forma a una que no veas. Pues aquí en el multiverso la cosa es que cuando alguien de un multiverso se mete en el otro, pasan cosas malas. Pasan cosas malas y el universo puede petar. Entonces, estamos entrando en un territorio súper peligroso que puede acabar con la realidad de ese universo. El Doctor Strange, bueno, por supuesto, Benedict Cumberbatch, a quien tendría que me parece que a nivel de casting es una elección colosalmente buena, igual que Robert Downey Jr. es Tony Stark, son elecciones de casting fabulosas. Espero que Benedict se comprometa con la franquicia, porque en el momento en el que el actor abandone la franquicia es para ir a su casa con cacerolas a hacer jaleo y decir: esto lo pagas, esto lo pagas. Así que bravo por el actor, me parece, es un actor fantástico. Para mí la combinación actor inglés y que viene del teatro es una garantía de éxito total. El personaje de Strange es probablemente el más interesante del universo Marvel. ¿Por qué razón? Porque los peligros a los que el Doctor Extraño se enfrenta son mucho más chungos y peligrosos que los que se enfrenta el Capitán América dando puñetazos y tirando el escudo y rompiendo las leyes de la física. O sea, yo he leído cómics del Doctor Extraño y eran casi de miedito, porque los monstruos dimensionales, los demonios del multiverso y los calamares gigantes y los brujos chunguísimos a los que se enfrenta son enemigos muy oscuros y quizá no son tanto de un cine juvenil ni infantil, ni mucho menos. Y en ese sentido, Strange o la línea argumental de Doctor Extraño está muy por encima de... O sea, es muy diferente, mucho más original y mucho más peligroso el mundo del Doctor Extraño que el de Tony Stark y sus bombitas. Y yo soy fan de Tony Stark. O sea, yo soy fan de Iron Man, ¿eh? Si me tengo que quedar con un Vengador, me quedo con Iron Man. Pero es que el Doctor Extraño mola mucho. Por otra parte, Doctor Extraño, el Doctor Stephen Strange, es el arquetipo del héroe de Marvel. ¿Os acordáis de la frase que os dije hace tiempo? Yo nunca pedí estos poderes. Esta es una frase que creo que era de un podcast que se llamaba Yo nunca pedí estos poderes, en un momento de la vida de Peter Parker en el que, harto de la vida, de que todo le vaya mal, de que no tiene vida, de que tiene que... Quiero decir, que a todo el mundo le está fallando a su tía May, le está fallando a su novia, está fallando en el periódico para el que mal trabaja y en la carrera que mal está estudiando, y encima, como Spider-Man, hace lo que pueda. Y en un momento de presión sublime, grita: yo nunca pedí estos poderes, que me parece una fantástica declaración de lo que es la identidad de un superhéroe. Un superhéroe es, por definición, un maldito desgraciado. Es un desgraciado de la vida. O sea, todo el mundo sueña con subirse por las paredes o por meterse en una armadura, pero lo cierto es que un superhéroe es una persona que no tiene vida, que no tiene amor en su vida, y que lo único que le queda son los ratitos de partir bocas. Pero por lo demás es un desgraciado miserable. Y el caso del Doctor Strange, que es... Pues, quiero decir, es un máquina en lo suyo. Es decir, un máquina en el asunto de la hechicería. Tiene una vida interesante, pero el amor... Ah, amigo, el amor. Aquí vemos... Y esto sí os lo cuento, pero tampoco es nada del otro mundo, que el amor de su vida, que es la doctora con la que es súper colega, la película comienza... No os estoy reventando nada, ¿eh? la película comienza con él asistiendo a la boda de la mujer a la que ama. Y esto es, amigos míos, un dramón. O sea, lo primero que yo me pregunto es, ¿cómo se le ocurre a tu exnovia invitarte a su boda? Por muy colegas que seáis. Pero bueno, estas cosas pasan en la realidad también, ¿eh? No creo que sea tan extraño, ¿no?, que alguien, su exnovia, le invite a su boda. Si encima te invita cuando tú estás soltero, pues si te invita estando tú casado con otra persona o en una relación con otra persona, pues más o menos digamos que estás cubierto. Pero si, ¿y si no? Obviamente esa boda, aun por mucho que sonrías, es una bofetada a mano abierta en la cara. Y esa es la vida del Doctor Extraño. Un desgraciaico. Es un desgraciaico. Que no encuentra el amor ni en su universo, por cierto, ni en otros universos. Y hasta aquí puedo leer. Pero bueno, como dice Curro Royo, esta profesión vive del drama y este es el drama del Doctor Strange. Si hay un superhéroe armonioso y feliz, eso no es un superhéroe ni en nada. Tienes que ser infeliz para ser superhéroe. Por cierto, otro asunto. El universo canon, como dirían, tomando prestada esa frase del universo Star Wars, el universo canon de Marvel está adquiriendo unas dimensiones enormes. Porque, a ver, estamos en el año 2022, han pasado muchas cositas, algunas cosas muy gordas, como lo de Thanos. Hay muchos personajes, esto ya se está volviendo una mega telenovela, con una historia larguita en el tiempo, y ya va a hacer falta hacer una concordancia. No me extraña que Marvel esté sacando nuevos universos y nuevos hilos argumentales para aquellos a los que les da pereza ponerse al día. También os digo una cosa, si no te has visto Spider-Man No Way Home, como es mi caso, si no te has visto WandaVision, como es mi caso, si no te has visto determinados What If, como es mi caso, no pasa nada porque te vas a disfrutar mucho de esta película y lo vas a pasar muy bien, vas a pasar un buen rato. Muy divertido, muy divertido, y esta es la parte cómica. La capa de levitación y el Doctor Extraño son los dos colegas. Esto es como, yo qué sé, en Guardianes de la Galaxia, el Megalor, este, el protagonista, y yo qué sé, y Gru o el conejo, como dice el Tony Stark, el mapache que habla. Rocket Raccoon en la versión en inglés. La relación entre la capa de levitación y el Doctor Extraño me parece muy divertida. La relación entre el Doctor Extraño y Wong, su antiguo maestro compañero, muy, muy divertida y está muy bien. Hay dos escenas de créditos finales. Por favor, quedaos a ver las dos escenas de créditos finales. Sobre todo la segunda. La segunda escena de créditos finales os va a petar, os va a explotar la cabeza. Va a cambiar vuestro mundo y os va a dar la vuelta como un calcetín. Quedaos a ver hasta el final la escena de créditos finales, que es la última, después de 8 kilómetros de casting, de productores, de iluminadores y de gente que, yo qué sé, se dedica y de felicitar a la ciudad de Ontario. Os quedáis a ver el segundo crédito y luego me decís por Twitter qué os ha parecido, porque es blow your mind. Os va a petar la cabeza. Y algo muy chulo. Ayer mismo salió el tráiler de Avatar 2. Avatar 1 es una película que yo vi 3 veces en el cine y la hubiera visto una cuarta vez. Me parece una película de una belleza, una historia increíble. El universo, bueno, el planeta, más bien es un satélite, ¿no? Pandora, por ahí había leído que el director tenía ahí montones de servidores llenos de datos de Pandora. Sigue siendo precioso y bueno, se anticipa una historia guay con los Na'vi haciendo las suyas. El otro trailer que me gustó mucho es una nueva peli de Thor que explota una de las partes más chulas de Thor, que es el sentido del humor. O sea, Thor es El poderoso dios de entreno, muy chungo, que le corta la cabeza a Thanos, pero tiene una vis cómica que explotaron en el pasado y que aquí van a volver a explotar. Bueno, ¿os acordáis después de, pues yo no sé si de Endgame, que hicieron una especie de corto donde Thor se va a vivir a Australia a casa de un oficinista? No sé si habéis visto ese corto que está circulando por ahí, por internet y en redes sociales. Yo creo que ahí dijeron, ostras, aquí hay potencial para el humor, porque este solemne vikingo se presta a ello. Bueno, pues hay un tráiler súper chulo en todo esto. Y hay una cosa que quería comentaros que me parece una nota muy conspiracionista. Esto que voy a comentar, a lo mejor a alguno le pone sensible, pero no estoy desvelando nada de la trama de la película. Hay una escena en la película en la que en Tierra 811, o no sé qué multiverso están, están los hijos de Wanda viendo la televisión. Hay dos escenas en las que los hijos de Wanda están viendo la televisión. En una de las escenas sale Mickey Mouse, pero un Mickey Mouse diferente. Por cierto, creo que fue una versión previa de Mickey Mouse, que no llegó a salir a la luz y que en ese multiverso están diciendo, hey, en este universo, este Mickey Mouse fue el que se hizo famoso. Y la segunda escena que se ve en la tele es la película La Bella Durmiente. Y es la escena, o sea, esto no ocurre, o sea, esto la tele está de fondo mientras en la historia están pasando cosas chungas. Y es la escena en la que la bruja malvada, pues creo que quiere matar a la Bella Durmiente o algo así, ¿no? Y eso coincide con una escena en la que la Wanda mala de nuestra dimensión se mete con la Wanda buena, barra Bella Durmiente, del otro universo donde Wanda tiene a dos hijos y es muy feliz. Y se traza ahí un paralelismo muy curioso, ¿no? Que he visto en la página web insider.com. Yo que soy un conspiracionista, no soy un conspiracionista porque no me creo la mitad de las conspiraciones, otras sí. Pero en el mundo conspiracionista, esta película tiene algunas lecturas muy curiosas. Como por ejemplo, ¿cuáles? Aparecen un grupo que se hacen llamar los Illuminati. Bueno, aquí es donde entraría Luis Carlos Campos de Contraperiodismo Matrix llevándose las manos a la cabeza de ¡Oh, los Illuminati! O David Icke también diciendo de las suyas. Punto número uno. No voy a deciros quiénes son los Illuminati ni nada, pero aparecen un grupo que se hacen llamar los Illuminati. Número dos. Niños con escenas de televisión de Disney. Esto me dirijo a los conspiranoicos más pro. En el programa creado por la CIA de MK Ultra, un programa para crear supersoldados o asesinos que se activan con unas palabras, esto es una vieja teoría de la conspiración que se ve en series como Stranger Things, El caso Bourne y otras películas que hay por ahí, ¿no? Esto de crear asesinos provocándoles un trauma, separando provocándoles tal trauma psicológico por medio de torturas que dividen su personalidad. Porque esto, según dice la teoría de la conspiración, los psiquiatras de la CIA descubrieron que podían provocar traumas psicológicos a personas y disociar su personalidad. Y entonces, en la nueva personalidad que se fragmentaba, modificarla para transformarla en un super asesino despiadado. Según la teoría de la conspiración MK Ultra, mientras torturan a estos futuros supersoldados, les ponen Mickey Mouse o películas de Disney o Mary Poppins. O le citan fragmentos de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando le dicen, venga, vamos a ir a no sé dónde, vamos a ir a... Pues entonces... Por eso, cada vez que en una película de estas aparece ahí de fondo Mickey Mouse o cosas Disney, muchos dicen, ahí están los Illuminati mandándonos a nosotros los pringaos un mensaje subliminal para decir, existe el programa MK Ultra, existe las torturas que hacemos utilizando películas de Disney y nos estamos riendo en la cara de vosotros. Os acabo de ahorrar más de 800.000 horas de vídeos de YouTube explicando qué es MKUltra y los métodos de tortura. Así que bueno, esto es una cosa extraña. Hay material y hay muchos huevos de Pascua en la película, ¿eh? No voy a comentarlos todos, pero obviamente la ideología LGTBI plus está. Hay un multiverso de mujeres lesbianas que tienen hijas. Una de las protagonistas de la película, y eso no me di cuenta yo, lo vio mi buen amigo del supergrupo Chiqui, una de las protas se pasa toda la película con un pin de la bandera del arco iris. Ojo, que me da igual, ¿eh? Que me da igual. Lo que quiero decir es que, obviamente, aquí hay dinero por medio para evangelizar, por decirlo así, o para hacer propaganda de ciertas cosas. Que, como dice un amigo, dice, parece que la bandera del arco iris significa lo mismo en todos los multiversos, con lo diferentes que eran, ¿no? Pues bueno, pincelada aquí que os dejo. ¿La recomiendo? Sí, os la recomiendo, os lo vais a pasar muy bien. Peli larga, buena historia, muy buenos actores y muy buenos protagonistas.